10 de la mañana, 31 minutos, estamos en Día a Día y ven esta canción, por ejemplo, la de Elton John, Daniel. Yo recuerdo en aquellas verbenas se bailaba agarradito, ¿eh? Se estilaba bailar agarrado. De bailar agarrado o de bailar, en definitiva, se va a tratar o va a tratar la próxima entrevista, pero no precisamente de este tipo de bailes, sino que los bailes europeos como la polka, el vals, etcétera. La cuestión es que vamos a dar paso a Marta Vázquez para que nos lo cuente. Marta, buenos días de nuevo. ¿Marta? Ahí la tengo a Marta. Buenos días. Sí, espera un momento que estaba justo acabando la polca y estoy aquí. Ya estoy lista. La polca. Ya estoy lista. Bueno, pues sí, como hablábamos esta mañana. Aunque te esfuerces, no te voy a cantar. No me cante, no. Porque por ahí llueve, no queremos. Nada, como decíamos esta mañana, folk me entera. Folk, como la música folk, pero no es la música folk, Formentera, fue un curso aquí en Formentera. Entonces vamos a conocer al artífice de esta iniciativa, que se llama Josep Amirola, para que nos cuente de qué va este nuevo evento que va a haber en la isla los días 28 y 29 de marzo. Josep, muy buen día. Hola, buen día. Pues Josep, a ver, cuéntanos cómo nace esta idea del Formentera. Bueno, yo estoy viviendo aquí en Formentera desde mayo del año pasado, cumpliendo un poco un sueño de juventud, y vi que en esta isla faltaba música que llamamos tradicional o folk y lo que llamamos baile de plaza, en el sentido tradicional del término, no la flower power, que eso está bien surtido. Entonces, bueno, llevo toda la vida dedicándome a la música folk, a los bailes colectivos y a la música tradicional, y eso es lo que queremos poner en marcha con Formentera. Estamos hablando, a ver, para que la gente se haga una idea, ¿de qué tipo de bailes estamos hablando? Bueno, en principio los bailes básicos son la polka, el scottish, el vals, la mazurka, y luego hay también, por supuesto, el paso doble, los círculos que se hacen, o sea, como corros en que la gente entra hacia adentro, sale hacia afuera, va cambiando de pareja y todas estas cosas. Estamos hablando de unos bailes que son muy tradicionales, bueno, tanto en las islas como en la península, pero también en el ámbito europeo, ¿no es así? Sí, esto estaríamos hablando de un tipo de diversión y de música que tuvo su origen a finales del siglo XIX y se mantuvo prácticamente hasta hoy en día. En algunos países más vivo que en otros, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, es cuando no había televisión ni cosas de estas, pues la gente se juntaba para bailar. Yo no es por decir nuestra edad, pero Maribel y yo hablábamos esta mañana y decíamos que yo soy la última generación que bailó agarrado o en grupo. Ya luego no se bailó más, así. ya nadie sabe lo que es bailar un lento, ¿no? Ya. se ha ido aún ahí, ¿no? Con lo bonito bueno, que era. Bueno, pues eso. Aquí bailaremos lentos, rápidos y de todo tipo. Y muchos con cambio de pareja, que hace la cosa más interesante. Pues estamos hablando de músicas tradicionales de cada pueblo que las vais a aplicar en esas danzas. Cuéntanos un poco cuál es el objetivo del curso y cómo se va a impartir. Bueno, el objetivo del curso es que la gente tome contacto con los bailes y que se quite un poco la vergüenza de bailar, ¿no? Entonces, el viernes por la noche, el viernes 28, a las 10 horas, hemos quedado en Sagarrafa, en San Ferrán. Ahí Felipe nos acoge y el dúo que vamos a tocar durante el cursillo, que somos el Amadeu Vidal y yo, que formamos el grupo Xerinola, daremos un concierto y un primer aperitivo de lo que va a ser el curso. Eso el viernes. El sábado por la mañana, a las 10:30, en el Casal de Entitats del Consell de Formentera, daremos el curso propiamente dicho. Y esa misma tarde del sábado, a las 6:00 p.m, en la Plaza de San Francesc, es cuando haremos el baile de plaza para poner en práctica todas las cosas que se hayan estudiado por la mañana. O sea, por la mañana, que por la mañana no es la mañana, son de 10 y 30 a 15 horas. O sea, bueno, que de 10 y 30 a 15 horas es un poco hasta la hora de comer, con un parón para descansar, ¿eh? Pero bueno, decidimos hacerlo todo concentrado en una sesión porque nos parecía más cómodo, para tener también el domingo libre, porque el domingo la idea es ir con los instrumentos por ahí y en algún sitio montaremos una juerga dominguera. Pues, vosotros sois los músicos, pero me imagino que tenéis un monitor o monitora de baile, ¿no? Sí. Tenemos a Mamen, que estará bajo en la pista, digamos, con la gente, dirigiendo el baile. Estamos hablando de una idea que se os ha ocurrido, que me parece fantástica. ¿Cómo piensas que será la acogida en Formentera? Porque Formentera está acostumbrada a sus bailes tradicionales, pero también la gente va mucho por libre. ¿Tú crees que aprenderán rápido como para marcarse una polca? Bueno, tenemos un grupito de gente muy motivada que ya nos ha confirmado la asistencia y confío en este grupo de gente y espero que se apunten más gente. En la página del Consell tenéis toda la del Consell de Formentera, tenéis toda la información y hay un número de teléfono donde llamar para inscribirse. De todas maneras, la gente también puede presentarse directamente al cursillo. El cursillo vale 10 euros, es un precio más que nada simbólico, porque las cosas gratis sabes que no se valoran. No, y aparte hay un trabajo previo que, por supuesto, como yo siempre digo, no es gratis. Digo, no, hay un monitor, hay una gente que te lo va a enseñar. O sea, que no todo tiene que ser gratis en esta vida. Sí, bueno, tanto la Amadeu, yo vivo en Formentera, pero tanto la Amadeu como Mamen viven en Gandía. O sea, que tienen que venir en avión y volverse la barca y todo este lío, ¿eh? Que hay veces que Formentera parece que estemos en el fin del mundo, un poco más allá del fondo. Hablamos, Josep, de bailes tradicionales. ¿Qué es lo que te lleva a querer recuperarlos? Bueno, en realidad, hoy en día vivimos en un mundo muy ecléctico culturalmente, en el que cualquier cosa está de moda, y hay veces que empieza la gente intentando bailar cosas de otras culturas y muy lejanas, lo cual me parece muy bien, ¿eh? Pero muchas veces se deja olvidado lo que es más nuestro. Y en ese sentido, pues es en el que queremos incidir, ¿no? En el de recuperar tradiciones que, a fin de cuentas, pues nos pertenecen. Yo lo que estoy convencida, porque yo cuando era pequeña en la escuela teníamos danzas escocesas, no me preguntes sí. Por qué, pero teníamos danzas escocesas. Y es un poco también el reírse, el divertirse, porque hay que combinar los pasos todo en grupo, y es una sí. Forma de pasárselo súper bien, ¿no? Bueno, yo te aseguro que la gente se lo pasa muy bien, porque hay veces que coordinar los pasos y dar una vueltecita... coger de la mano a alguien y ir pasándose las parejas y todo eso, es un ejercicio de coordinación que va muy bien para la salud y para la salud mental también, ¿eh? Sobre todo para lo de los pies cuando te pisan o pisan. Exactamente. Se hace un poco de deporte, o sea, más que deporte, actividad física, que en realidad es lo que es sano para la salud. Claro. Y encima te lo pasas bien. Y incluso igual puedes ligar y todo. O sea. Claro, es lo que tiene. El punto de, como decíamos con Maribel, el punto de bailar agarrado había ligue en esa. Hay más contacto, sí. Si bailas solo no es más difícil que te encuentres con alguien para ligar. Estamos hablando también de que este fin de semana, mañana, a las 11 no, de la hoy, noche, esta noche mismo. Ah, hoy. Hoy, a las sí. 11 de la noche, hacéis un concierto con Amadeu en... No, hoy con Amadeu no. Hoy lo hago yo solo. O sea, es solo. Que lo del baile es de aquí 15 días, es el día 28. Sí, pero digo que esta noche hay una cita en Sagarrafa porque vas a hacer un espectáculo que se llama Cançons Impertinents. A ver, sí, ¿de qué va? Sí, es una cosa que hago yo solo y son canciones todas de amor, pero bueno, ya sabéis que el amor lleva al desamor, el creer que algo lleva al desengaño y todas estas cosas. Entonces hago un poco de juego cómico con canciones de amor, tanto en inglés como en castellano, como en catalán. Y eso se llama Cançons Impertinents. Canciones impertinentes, o sea que vamos será a... Será esta noche a ver... en Sagarrafa también. ¿Es como una especie de popurrí que haces tú de canciones conocidas o de canciones de tu autoría? No, son todo canciones, hay muchas de José Alfredo Jiménez, hay algunas de las que cantaba Frank Sinatra, en fin, es una mezcla un poco ecléctica. Pues nada, nosotros invitamos a la gente porque a recuperar eso de bailar con una pareja, de bailar en grupo, que yo creo que es una forma, como decíamos antes, de conocernos entre todos y de quizás aquella persona que la ves por la calle pero nunca habías charlado con ella acaba siendo amigo, ¿no? También es un por poco supuesto, eso. sí. Es un método tradicional de socializarse y de conocer a gente y sobre todo de disfrutar, que es de lo que se trata, mientras se hace un poquito de actividad física. O sea, aunque que... yo te digo una cosa, si aguantas todo un baile, toda la sesión, es como un maratón, o sea, porque te, las cosas se van complicando. Digo que te dan un premio al final por sí, haber aguantado la maratón. Sí, porque... qué más la pena, desde luego, o sea. Yo recuerdo hace unos años en las fiestas de la Terra, las fiestas de Santa María que se hacen en agosto aquí, sí, en Formentera, sí, sí. Había cursos en la Plaza de San Francisco de bailes tradicionales, que venía gente de fuera, de Tarragona, de Barcelona, de Lleida, sí, pues, y era genial porque se iba incorporando gente que no tenía ni idea y mirando a los demás iba enganchando, ¿no? Y al final empezaban 5 y había 45 al final, o sea que sí, es muy sí. Bueno. Un poco la idea es esa, y para quien haya estado por Barcelona, por ejemplo, el referente sería el festival Tradicionarius, que lo hacen en la Vila de Gracia. Mm-hmm. Ahora de hecho está teniendo lugar, porque es todos los años desde enero hasta marzo, hasta finales de marzo, y ahí es donde nos hemos criado todos, al cultivo de ese... Al calor de ese festival del Tradicionarius. Pues, Josep, invitamos a toda la gente. Ahora le mandaré un enlace a Maribel para que lo cuelgue en nuestra página web de Radio Exit, donde bien. Este curso, para que la gente tenga todos los datos. Y bueno, esperamos que todo el mundo, como se dice en Argentina, se prenda a esta milonga y a sí, bailar. Esta y es a la idea. Pasárselo bien, ¿no? Por falta de insistencia no se da, porque yo tengo muchas ganas de que esto funcione en Formentera, por eso me he inventado lo de Folkmentera, haciendo un juego de palabras. Está muy bien, es una buenísima idea para pasárselo bien y para divertirse y para conocer gente que, pues, como decía yo, que por ahí la ves por la calle y no sabías que podía ser tu compañero de baile. Sí, pues, sí, sí. Josep Amirola, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya gracias, daremos cuenta, Marta. de este curso y nada, mucha suerte. Venga, pues, un beso. Un beso grande.